Estamos al teléfono con el inspector de la Brigada de Homicidios de la PDI de Osorno, Luis Carrasco, luego que quedara al descubierto un posible suicidio en la comuna de Río Negro. Oficial, si nos puede entregar algún detalle del trabajo que están realizando. El día de ayer, 17 de abril de 2016, a orden por solicitud de la fiscal de Río Negro, se solicitó la concurrencia de la Policía de Investigaciones, la Brigada de Homicidios precisamente, junto a los peritos de la Oratoria de Criminalística Regional de Puerto Montt, hasta el sector de Chahuilco, comuna de Río Negro, puesto que en horas de la mañana a familiares de las víctimas habían encontrado a una persona fallecida. ¿En qué circunstancia habría sucedido esto? Según lo que hemos recabado nosotros, se encontró un arma, una escopeta, en el dormitorio del occiso. A la inspección del sitio de suceso, efectivamente, al interior del dormitorio de la víctima se ubicó una arma de fuego del tipo escopeta. ¿Lo que se investiga ahora son las circunstancias o ustedes ya habrían establecido la no participación de terceros? En virtud de la impresión ocular, examen externo del cadáver y entrevista de los testigos, específicamente la esposa de la víctima e hijo, hasta el momento la hipótesis es que habría ocurrido un suicidio por parte de la víctima. ¿Cuáles son las instrucciones ahora de la fiscalía a esperar la autopsia? Uno es esperar la autopsia, dos es el resultado de la evidencia levantada del sitio de suceso. ¿Hay algún plazo estipulado por la fiscalía? 15 días de investigación es el plazo. Ok, señor, no le quitamos más el tiempo. Sabemos que está en pleno proceso policial. Le agradecemos, como siempre, la gentileza para con nosotros. Que tenga buen día. Hasta luego.